Tras el extendido paro de los profesores por el pago del prometido bono SAE, ahora son los estudiantes quienes reclaman contra el modelo educacional chileno. Desde el pingüinazo de 2006, que los escolares exigen la estatización de los establecimientos educacionales, pues, a su juicio, las municipalidades a cargo de la educación pública no han podido entregar formación de calidad. Luego de la aprobación de la Ley General de Educación, LGE, la cual aún mantiene el modelo de educación pública en manos de los ediles, los estudiantes de los llamados colegios emblemáticos han vuelto a revivir la histórica demanda de la desmunicipalización. Sobre la movilización, Nicolás Menares, presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, declaró que el llamado es a estatizar la educación y a que más establecimientos se unan a la demanda, pues asegura que el movimiento secundario no ha terminado. Con temor a que explote una segunda revolución pingüina, el alcalde de Santiago, Pablo Salaquet, ordenó a fuerzas especiales desalojar la toma el lunes pasado y aseguró que se les cancelará la matrícula o serán expulsados a quienes mantengan la movilización. Jóvenes que toman los colegios y que no dejan que se haga el año escolar, están pasando ya al reglamento interno y por lo tanto son susceptibles de ser cancelada su matrícula. Debido a estas presiones, los estudiantes han acordado mantenerse movilizados, pero de una manera innovadora, con el fin de no seguir perdiendo clases. La ocupación cultural de sus establecimientos. La idea de esta ocupación cultural es poder protestar, con o sin clases, pero dejar en claro a las autoridades el descontento con la actual calidad de la educación. Entre los principales establecimientos movilizados son el Instituto Nacional, el Liceo Confederación Suiza, Liceo Carmela Carvajal, Liceo de Aplicación y el Internado Nacional Barros Arana. Pero no se descarta la incorporación de más establecimientos a esta lista. Ya que la polémica por este levantamiento se ha centrado en la preocupación por la pérdida de clases, el presidente del Instituto Nacional afirmó que los estudiantes están por mejorar la educación, pues su lucha es por las nuevas generaciones y el cambio en este país. En este camino, los principales dirigentes se reunieron con la Comisión de Educación de la Cámara Baja para comprometerlos en la rápida tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento a la educación pública, actualmente sin avances en el Congreso.